Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Este programa llega a ustedes gracias a Abarrotes, Chiles Secos y Semillas Diana, ubicado en calle del Rosario, esquina con Relox, Amecameca Centro. Teléfono 55 30 81 33 15 y 55 19 10 52 43. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy martes 28 de abril de 2020, día pues en el cual seguimos con las secuelas de esta pandemia terrible que se ha esparcido por el mundo. Bien, tenemos nosotros los datos que pues las autoridades nos hacen llegar con respecto a las personas contagiadas, a las personas sospechosas, a las personas que se encuentran hospitalizadas y a las personas que desafortunadamente han fallecido. Pero algo que quizás tenga más gravedad en todo el mundo es el hecho de las consecuencias económicas que está trayendo esta pandemia. Es decir, se cuentan por millones en todos los países del mundo las cantidades de personas que han perdido sus empleos. También por millones las empresas de todos niveles que ya no van a abrir. Las personas que tienen dificultad para permanecer en sus casas, pues porque simplemente no hay forma de conseguir el ingreso. Esto es particularmente grave en un país como el nuestro, en el cual la inmensa mayoría de las personas tenemos que salir a ganarnos el pan de cada día como podemos. Es decir, tenemos una planta de personas que se dedican a tener empleo que es mínima frente a las personas que ganamos dinero pues de alguna forma diferente. Encontramos nosotros aquí una cuestión en consonancia con la política ¿A qué nos referimos muy concreto? Al hecho de que hay personas que, pues, absolutamente no tienen recursos para hacer frente a esto. Y se han otorgado, según el dicho de la autoridad, pues una buena cantidad de dinero para proveer de recursos directamente mediante créditos a la palabra, o bien mediante subvenciones que está dando el Seguro Social, también a la palabra a las empresas que no despidan a la gente. La primera pregunta es, bueno, 25 mil pesos sirve para algo más que para paliar momentáneamente esto, y este punto es fundamental. Es decir, no alcanza, definitivamente no alcanza. Vamos a encontrarnos nosotros a personas, a grupos y organizaciones que van a recibir estos 25 mil pesos y a duras penas van a poder conseguir para vivir ese día. Esto es particularmente grave en un momento en el cual el campo no espera a nadie. Es decir, nosotros tenemos cosechas que se están levantando ya en estos momentos. Parece que vamos a tener un año benigno. Hemos tenido bonitas lluvias, y lo digo directamente, bonitas lluvias, en estas épocas en las cuales la semilla pues brota. Pero ya hay cosechas que se están levantando. Tenemos ahorita la central de abasto retacada de mangos, y sin embargo vamos a encontrarnos con que no hay una sola zanahoria para la venta. Ayer cerró el jitomate precio al mayoreo a 40 pesos el kilo. Y vamos a encontrar en las huertas oferta suficiente de este producto. Es decir, vamos nosotros a encontrarnos con que no hay dinero para comprar, con que están cerrados los centros de distribución, desde los más grandes hasta los más pequeños, y nos vamos a encontrar con que esa oferta pues simplemente no puede llegar porque el aparato distributivo está totalmente cerrado. Le llaman colapsado, pero está cerrado. Aquí sí quiero hacer un llamado enérgico a las autoridades, a que veamos el bosque y no nos perdamos estrictamente en ver un arbolito. Es muy serio el problema del coronavirus. Definitivamente nadie lo puede negar. Pero ustedes imagínense si de repente llegamos y ya absolutamente no hay alimentos que comprar, aunque usted tenga dinero. Perdón que utilice un medio para hacer publicidad para otro medio, pero el día de hoy en la jornada, en la primera plana, generosamente este medio, pues nos dio acogida y reproduce una entrevista que se hizo a un servidor, por medio de la cual estamos reclamando a las autoridades de la Central de Abasto de la Ciudad de México el hecho de que hayan puesto letreros de que es un foco de contagio. Usted imagínese que

Joaquín de Valencia, número 1, local en Colonia Centro, en Tlalmanalco. Ante el llamado de las autoridades sanitarias del país de implementar medidas preventivas con la finalidad de mitigar el contagio por coronavirus, esta emisora comunitaria quiere invitarte a apoyar el comercio local. Si eres un comerciante de la zona de los volcanes y vas a brindar algún servicio a domicilio, puedes proporcionarnos los siguientes datos, haremos un directorio local para difundirnos en nuestros espacios. Si te interesa, mándanos el nombre de tu negocio, el tipo de servicio, la dirección y el número de teléfono. Muy importante. Tenemos aquí a Mi Changarrito, que es una aplicación móvil que permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocios. Si eres comercio y quieres anunciarte en Mi Changarrito, puedes comunicarte al 55 18 25 27 99. Esta es La Voladora Radio, XHECA 97.3 FM en Amecameca. En Franca Rebeldía, nuestros teléfonos en cabina 597-978-5252 y 5546-154-59. En Facebook y Twitter nos encuentras como arroba La Voladora Radio, nuestra página web, arroba La Voladora Radio. Tenemos también Arduino Printer Technology en Cuauhtémoc 38 en Amecameca. Tenemos a Go4Life, venta de agua purificada en calle Libertad 92 en Amecameca. Y el Mero Pollo, venta de pollos rostizados, calle Rosario número 45 en Amecameca, Estado de México. Abarrotes, chiles secos y semillas Diana te ofrece una gran variedad de chiles secos, moles, cereales, ayocote, para tlacoyos, canela, huevo, harina, arroz y más. Un surtido extenso de botana. Ellos están en calle del Rosario, esquina con Relox, en Amecameca, y su teléfono 55 30 81 33 15 o 55 19 19 52 43. Tenemos nosotros también a Neuróticos Anónimos, una ayuda para dolencias mentales y emocionales. Más informes, 3092-1246. Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, orientación gratuita, 5583-081923, desarrollo humano con psicoterapias individuales y de pareja. Bien, continuamos nosotros platicando acerca de todas estas cuestiones. Y repito, tenemos ahorita el problema de que se nos viene un colapso del sistema productivo, un colapso del sistema de distribución de alimentos, si no se maneja correctamente el hecho de todas las cuestiones inherentes al coronavirus. Tenemos una variedad de criterios, desde los que van como un cierre obligatorio y medidas verdaderamente apocalípticas, y las que pueden ser soluciones racionales. Lo primero es darnos cuenta que si nosotros como personas no resolvemos y no ayudamos a resolver el problema, no vamos a salir adelante. No basta quedarse en casa paladinamente y ponernos a ver la tele o hacerle al tonto. Este problema nos puede alcanzar de un momento a otro, quedarnos sin dinero, quedarnos aún teniendo dinero, sin la posibilidad de ir a comprar cosas, porque simplemente pues están cerrados los locales en donde nos pueden mandar los bastimentos para comer diariamente. Bien, esto lo comentaremos en un momento más. Muchas gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:30. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Seguimos comentando acerca de esto que parece un episodio de películas como El Destino nos alcance. ¿Qué podemos hacer para salir adelante y echarle muchas ganas? Lo primero es darnos cuenta de quienes viven alrededor de nosotros, si tienen necesidades, si podemos ayudarlos o si nos pueden ayudar. Este modelo comunitario, muy diferente al modelo individualista y pugnaz y de yo primero, que existe en todo el mundo, es lo único que puede hacernos primero tener conciencia y ser mejores personas. Y en segundo lugar, ser algo que nos pueda ayudar a salir todos adelante de la crisis. Comentamos, y creo que no es que tengamos aquí una tabla mágica para darnos cuenta de las cosas, sino simplemente es algo que nos está pasando a todos. Es decir, no hay dinero ya para solventar, y si hay dinero, pues simplemente cada día están escaseando más los bienes y los productos. Vamos a encontrar cuestiones importantes. Nos reportaban en lo que es el tianguis de Ozumba la semana pasada, que dentro de las cuestiones, lo que muchos de los policías tenían a bien considerar actividades no prioritarias, pues simplemente estaban levantando a la gente, impidiendo el comercio en una zona que a eso se dedica. Es decir, si ahorita pensamos en las limitaciones al comercio en Ozumba, pues Dios mío, ¿qué otra cosa se va a hacer en Ozumba si no comerciar? Lo mismo puede suceder este jueves. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar puntos en los cuales podamos ganarnos la vida. Hemos sabido de diversos grupos que se han presentado en Amecameca solicitando que se les deje trabajar, así sea parcialmente. ¿Por qué? Pues porque simplemente el dinero no está circulando. Y la gente, pues, ¿de qué está viviendo? ¿De qué va a servir sobrevivir a esta pandemia tan terrible si pues vamos a quedar sin posibilidades de hacer frente, así sea, a nuestras más elementales necesidades? qué implica? Implica un esfuerzo del gobierno, o si no, pues simplemente la gente se va a brincar estas iniciativas de gobierno. Como les comento, en las centrales de abasto, pues simplemente lo que está sucediendo es que la gente está cerrando y se va a su pueblo. Y ese cierre, ¿qué implica? En primer lugar, que la gente que trabaja ahí queda en el aire. En segundo lugar, la gente que iba a llevar, como todos los días, sus cosechas a la central, pues simplemente ya no tiene a dónde llevarla, con la ruina de la comunidad que llevaba sus artículos, sus bienes a vender, y en tercer lugar, pues la gente que no puede ir a comprar. Es decir, si no hay actos de gobierno que no consistan en el pánico y en decir, ay señor, ¿por qué nos mandaste esta terrible plaga y ya nos vamos a morir todos de coronavirus? Si no hay algo que realmente genere esas acciones de gobierno, pues Dios mío, después no estemos lamentando las situaciones terribles que se están dando. Es muy fácil prohibir. Es muy fácil ponernos a poner cintas en los juegos infantiles y a decir que el coronavirus está en todo y agarrar pánico. Eso es muy sencillo. Pero bueno, ¿qué soluciones estamos dando a este COVID-19? Hemos comentado las soluciones que se están dando desde el punto de vista de el gobierno federal, son los préstamos de 25,000 pesos. Por un es una excelente noticia, pero por otro lado nos encontramos con que desde el primer momento en que se anunció que existían estos préstamos, sabemos de gente que ha estado tratando de entrar con la urgencia del momento a los sitios web y los sitios web no se abren, llamado a las autoridades. Pero las autoridades estatales y municipales, ¿qué están haciendo aparte de estar cerrando todo? Tuvimos ayer la chabacana y verdaderamente, pues sería risible en otros casos, conferencia de prensa de varios mandatarios estatales donde le dijeron al gobierno federal, oye, no queremos ayuda de medicamentos, mándanos lana, ¿no? Eso es lo que queremos, la lana. Obviamente, pues, están diciendo los señores gobernadores que para eso se metieron a la política. Pero bueno, brinquemos todas estas cuestiones ahí, anecdóticas, y vamos a seguir platicando acerca de cuáles son las soluciones que podemos darnos. Es decir, si nosotros no damos las soluciones y establecemos las cuestiones fundamentales, no se va a poder salir de la crisis económica que está acompañando al coronavirus. Es decir, tenemos que asumir que o empezamos a generar nosotros nuestra riqueza, o simplemente el mes que entra ya no vamos a tener nada. Y lo digo con pleno conocimiento de la economía, de buenos amigos que tienen mucho dinero y de gente también muy querida que no solo vive al día, sino apenas consigue para continuar adelante. Es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros para lograr salir adelante? Hay gente que, bueno, pues recibe su sueldo en su casa y qué bueno que está ahí, pero aún así, esa gente tiene que salir a comprar, esa gente tiene que cuidar a sus seres queridos, esa gente tiene que educar a sus niños y desarrollar todas las labores para las cuales Dios nos trajo al mundo. Repito, la cuestión restrictiva es muy padre. En Ecuador, en Bolivia, ya sacaron el ejército a las calles y el que anda en la calle, le meten un balazo y tremendo. Pero bueno, yo me pregunto, ¿qué están solucionando de fondo estos gorilas que gobiernan estos países, no? Pero bueno, nosotros no queremos eso aquí. Nosotros tenemos que salir adelante, obviamente haciendo caso a las medidas sanitarias, pero tenemos que ayudarnos entre unos y otros. Y lógicamente, pues pedirle a la autoridad que relaje las cuestiones para poder salir. En todo el mundo es conocido que hay que tener esa sana distancia de la que tanto nos han hablado. Bueno, comprar a esa sana distancia. Pero lo que a mí sí me impresiona es que hay tiendas, vamos a poner, vamos a ser francos, los Oxxos y Aurrera y las tiendas de descuento no tienen bronca, ¿verdad? Y así tienen sana distancia. Pero a todo el comercio en general, en todos nuestros municipios, lo mantienen cerrado, sin importarles qué tenga que hacer la gente para ganarse la vida. Y eso es verdaderamente una torpeza. Y eso tira cualquier gobierno. Es decir, todo el mundo se echa la bola y sale con que el municipio dice que es el gobierno estatal, el gobierno estatal dice que es el gobierno federal, y tenemos lo que tuvimos ayer en la central de abasto. 65% de desplome en las ventas. ¿Sí? 65% de desplome en las ventas. ¿Cómo se debe hacer para que la gente coma lo que ya no pudo llegar? Es verdaderamente atroz. Ese desplome en las ventas, pues simplemente dicen, bueno, pues vayan al supermercado y ahí tienen todo. ¿Es eso lo que realmente se quiere? Se quiere atacar directamente a la gente que vende su cosecha. Se quiere atacar directamente a la gente que honestamente trabaja todos los días de sol a foco y logra mantener adelante la economía de los municipios. ¿Es eso lo que se busca? ¿Realmente estamos buscando quebrar la economía por ser personas que no damos opción? Este llamado es directamente a las autoridades municipales. Señores, busquemos una solución, o si no, lamentémonos luego. Bien, continuamos en un momento más. Gracias. Bien, de regreso. Todavía tenemos 3 minutos en este corte. Y comentábamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero, conocer a las gentes que están alrededor de nosotros. Y segundo, ver en qué nos podemos apoyar de todo. Están saliendo personas como nunca, ¿verdad?, a la calle a ofrecer lo que buenamente tienen. Unos lo hacen a pie, otros en sus coches, otros en triciclos, bicicletas, pero tratar de comprarlos entre todos. ¿Por qué? Porque pues, simplemente no nos vamos a morir de hambre ni nos la vamos a pasar comiendo frituras y refresco para que al rato estemos enfermos, aparte del COVID-19, de una serie de enfermedades verdaderamente espantosas. Bien, aparte de eso, pues apoyarnos en el transporte. Las empresas de transporte han reducido sus corridas en forma significativa y pues uno se encuentra con esperas verdaderamente largas, ¿verdad? Y por otro lado, el hecho

Mundial o como el Fondo Monetario Internacional, tiene la siguiente estructura. Es decir, digamos que es una especie de garantía de bandera verde para que estas instituciones den un aval y los grandes bancos, es decir, estamos hablando del Rothschild Bank en Inglaterra, de el Bank of America de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estas instituciones se garantizan con los fondos de el Banco Mundial, el FMI, etcétera, para colocar dinero en los diversos países. Este dinero también se coloca por medio de la banca oficial de cada país, en este caso Banco de México, y es bajado para lo que llaman estas gentes muy versadas en el tema, la dispersión de recursos. Es decir, si usted tiene bienes, pues póngalos de garantía en un momento de una crisis verdaderamente espantosa, y el banco le va a cobrar después el capital con el interés. Ese es el punto. Con todo y la crisis, necesitamos de esos créditos, y la pregunta es, ¿son de veras tan bonachones estas personas que están buscando ver cómo le hacen para regalarle dinero a manos llenas a los ciudadanos de los países en desgracia? O bien, se trata de un negocio, como todos los que ellos emprenden, en el cual llevan ventajas verdaderamente impresionantes. Yo creo que es más bien el segundo punto. Ahí encontramos gente verdaderamente abyecta, como el expresidente Ernesto Zedillo, como el autodenominado escritor, yo lo llamaría foliculario, como lo comentó el Marqués de Sade, Mario Vargas Llosa, personajes verdaderamente deleznables, ¿no? Metidos ahí en la cuestión de que ahora le entrenle con los créditos para que la gente se drogue y sigan hinchándose de billetes los banqueros. Esto es verdaderamente trágico, y repito, no volteemos a ver qué pueden hacer por nosotros, hagámoslo nosotros, apoyémonos. Dejemos de odiar, dejemos de tener miedo, tenemos que salir adelante, no tenemos otra. Este es el compromiso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros semejantes. ¿Sí? De otra forma, pues simplemente esto va a provocar un montón de seres miedosos, egoístas, llenos de prejuicios, que si de por sí se sentían de razas superiores muchas gentes, ahora ya no se atreverán ni siquiera a saludar de lejitos a nadie. Bien, ese es el punto. No pensemos quién nos ayuda. Exijamos nuestros derechos. Defendámoslos profundamente, porque ahí es donde ve el futuro de todos nosotros. Pues hasta aquí es mi saludo de este día. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes, a pesar de lo difícil de la situación. Pero repito, para lo que no tenemos excusas, para no ser mejores personas cada día. El miedo no nos lleva a nada. Esto ha salido adelante y va a salir debido a la cooperación de la gente. Por mi parte, un homenaje para todos, porque de veras ha sido ejemplar el comportamiento de todo el mundo. Yo por mi parte, pues, los espero de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Es